Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM? Sean todos y todas bienvenidos, como siempre, a una nueva emisión de su noticiero Cultura al Día. Hoy se cumplen 41 años de la nacionalización del petróleo. Hoy día, a través de PDVSA, el camino está abierto para una nueva política petrolera que afiance la autonomía venezolana. Les habla Kenny Castillo, en los controles el señor Luis Yerloyo. Como siempre, ya estamos listos y listas para llevarles la mayor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. En este preciso instante pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. Cuentas en Twitter, @culturaldia y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Pueblo venezolano lamentó el fallecimiento del artista mexicano Juan Gabriel. Programa social. 210 tarjetas de la misión Hogares de la Patria fueron entregadas a familias de Barinas este sábado. Cultura. Para definir políticas culturales, instalan en el Museo de Arte Contemporáneo Plenaria Nacional de Autoridades de la Cultura. Música y danza. En Caño Amarillo, Argentina y Colombia dictan talleres este lunes. Literatura sobre el gobierno de Dilma Rousseff. Hoy Ernesto Villegas presentará su libro Golpe Bajo. Realizan el segundo encuentro internacional de saberes, cultura en música y danza, Avia Yala, en el Teatro Teresa Carreño. Ruta artesanal. Artesaneando. Llegará este 30 y 31 de agosto a la Plaza de los Museos en Bellas Artes. Regionales. Del 5 al 9 de septiembre, entidad yaracuyana recibirá Semana de la Diversidad Cultural. Y llaman a participar. Artistas plásticos pueden enviar ya propuestas al primer salón de arte en pequeño formato. Cultura. Mantener viva la memoria histórica y despertar la conciencia ante las pretensiones desestabilizadoras de la derecha venezolana es el llamado que hizo este sábado el presidente de la República, Nicolás Maduro, por medio del documental Puente Llaguno, claves de una masacre, basado en los sucesos del golpe de Estado de 2002. A partir del lunes en horario estelar, 8 de la noche, lo van a conducir el compañero William Castillo, comunicador social y presidente de CONATEL, porque la conciencia es el mejor escudo que tenemos para defender la paz del país. Por eso el lunes le he pedido autorización al gran cineasta venezolano y latinoamericano Ángel Palacios para transmitir en cadena de radio y televisión lo que creo que es uno de los documentales más completos, la investigación científica audiovisual más completa de todas las que se hicieron sobre el golpe de Estado, el antes y el durante del 11 de abril del 2002. Y este domingo el jefe de Estado venezolano resaltó los logros alcanzados por el gobierno nacional durante el mes de agosto. Las actividades para superar la coyuntura económica que vive el país a causa de la caída abrupta de los precios del petróleo y la guerra no convencional impulsada por la derecha venezolana pueden ser apreciadas a través de un material audiovisual. En otra información, el presidente Maduro se une al lamento del pueblo venezolano por la partida física del cantante mexicano Alberto Aguilera Velázquez, mejor conocido como Juan Gabriel, quien falleció a causa de un infarto a sus 66 años en California, Estados Unidos. Mis recuerdos eternos a Juan Gabriel, extraordinario artista y ser humano. Que Dios lo tenga en su gloria por siempre, manifestó el jefe de Estado venezolano en su cuenta en la red social Twitter, @Nicolás Maduro. Cultura. Pese a la guerra económica, la Revolución Bolivariana continuó invirtiendo en programas sociales para beneficio del pueblo, por lo que este sábado fueron entregadas 210 tarjetas de la misión Hogares de la Patria al mismo número de familias en el estado de Barinas. El acto de entrega de las tarjetas en la base de las misiones Buenavista estuvo encabezado por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Nuestra inversión social es la reafirmación de un proyecto socialista, de un proyecto chavista que encuentra como objetivo superior la liberación del hombre y de la mujer. ¿Liberarlos de qué? Del hambre, de la miseria, de la exclusión y de la ignorancia. Asimismo, el titular de la cartera indicó a través de su cuenta en la red social Twitter que además de la entrega de las tarjetas, también vimos proyectos agrícolas que adelanta la comunidad, demostrando que hay pueblo organizado y esperanza revolucionaria, escribió. Son las 12:07 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y este lunes se lleva a cabo la instalación de la Plenaria Nacional de Autoridades de Cultura en el auditorio del Museo de Arte Contemporáneo, donde se realizará la revisión de la Agenda Estratégica 2016 para la construcción del Plan Cultural 2017-2019. La síntesis de las 5 reuniones que hemos celebrado en las regiones. 5 reuniones que nos han ayudado muchísimo al Ministerio del Poder Popular para la Cultura a comprender precisamente los distintos relieves, las distintas realidades y las potencialidades que tiene nuestro país cultural. Esto gracias a que cada una de las autoridades que ha hecho convergencia en esta convocatoria nos ha aportado datos extraordinarios en cuanto a la realidad cultural de cada uno de los estados y de las regiones, pero al mismo tiempo nos han dado ideas, propuestas, desde las experiencias exitosas que cada uno de ustedes adelanta. Es importante leer este documento porque allí está la memoria de nuestros 5 encuentros y a partir de esa memoria de los 5 encuentros viene el gran desafío que empezaremos a construir en estos próximos 3 días. Ese desafío no es otro que el de, hacia el interno de la institucionalidad cultural, dar un paso importante en lo que comprende la necesidad de crear un verdadero plan que desde las regiones pueda conformar el país cultural que ahora somos. El objetivo central de esta actividad es la exposición de ideas y planteamientos por parte de las autoridades de todo el territorio nacional, orientadas a la creación y concreción de una política cultural que unifique todos los estados del país. En la plenaria que se desarrollará hasta este miércoles, se espera que también surjan propuestas, planes y proyectos para promover las expresiones culturales de cada estado. Para posicionar y seguir esta importante actividad, acompáñanos en Twitter con la etiqueta numeral Plenaria Cultural. Agrupaciones culturales de danzas provenientes de Argentina y Colombia dictan talleres al elenco tradicional de la Fundación Compañía Nacional de Danza. La actividad se realiza desde tempranas horas de la mañana de este lunes. Así lo informó el director operativo de este ente venezolano, Humberto de Jesús. Las agrupaciones que están participando este año son la Agrupación Folclórica del Chaco, de Argentina, el Estudio de Danzas de la Riviera, también de Argentina, y el Grupo de Tango y Milonga, el SCAP. Y por Colombia tenemos dos agrupaciones, una de música, que es la Escuela de Música Tradicional Curití, de Santander, de Colombia, y las danzas Sellalín de Medellín, del departamento de Antioquia. Por Venezuela está por el Distrito Capital y además ente coproductor de la subsede Caracas, el Taller de Danzas Sin Fronteras, que junto a la gestión de la Fundación Compañía Nacional de Danza, dirigida por la maestra Ana Isa Castillo, estamos dándole todo el apoyo a que esta actividad con subsede Caracas también se realice. Esta serie de talleres impartidos solo por el día de hoy tendrá lugar de cierre en la Sala Juan Azujo de la Casa del Artista este 30 de agosto a las 5 de la tarde. Son las 12:10 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Oh. Hoy a las 6 de la tarde en la Sala José Flix Rivas del Teatro Teresa Carreño, el periodista y jefe de propaganda y agitación del PSUV, Ernesto Villegas Polhat, presentará su libro Golpe Bajo, Golpe Bayo. Dicho ejemplar, según Villegas explica que en la justicia brasileña no existe allí ningún crimen de responsabilidad sobre la presidenta Dilma. Yo no desconecto en lo absoluto lo que sucede en nuestros países, lo que está pasando en el propio Brasil, que algunas personas me dicen, bueno, con tantos problemas que tenemos en Venezuela, y tú editando un libro sobre Brasil. Pues sí, porque somos parte de la misma dinámica, no solamente territorial, geográfica, es que nuestro destino es común. Lo decía Richard Nixon en el año 71, nosotros sabemos que hacia donde vaya Brasil, hacia allá irá el resto de América Latina. Para la presentación de este libro bilingüe sobre el golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff, se ha habilitado para el público pantallas donde se pueda apreciar dicho evento. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El Teatro Teresa Carreño es el escenario donde este lunes inició el segundo encuentro internacional de saberes, cultura en música y danza, Avia Yala, el cual tiene por objetivo generar espacios para visibilizar y dinamizar los procesos socioculturales latinoamericanos por medio de la música y la danza. Durante el evento cultural, 18 agrupaciones locales recibirán a exponentes provenientes de Argentina y Colombia para realizar un intercambio de saberes y, posteriormente, una gala cultural en los espacios abiertos del teatro. Son las 12:13 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El proyecto Artesaneando, el cual surgió del Foro Economía Cultural para proveer espacios de comercialización en todo el país, inicia este miércoles 31 de agosto en la Plaza de los Museos, ubicada en Bellas Artes. Así lo informó Joel Arellano, el expresidente de la Fundación Red de Arte, quien además indicó que también se realizarán talleres y conversatorios para compartir saberes en toda la población venezolana. Diseñamos desde la Red de Arte un calendario que va hasta el mes de diciembre con distintos espacios de comercialización a nivel nacional en todas las ciudades importantes de Venezuela, también municipalizado, y estamos participando pues junto con los artesanos, identificando los lugares precisos para que ellos ejercen su economía cultural. Tenemos un calendario, una programación bastante amplia que se inicia ahora en el mes de agosto, 31 de agosto en Plaza de los Museos, con los jugueteros y muñequeros de la ciudad de Caracas y de distintas regiones de Venezuela. Pero no solamente Artesaneando es espacios culturales para la comercialización. También estamos haciendo talleres, conversatorios con todos los artesanos, un poco para vincular saberes, para articularnos como red de artesanos a nivel nacional. La programación la vamos a estar publicando porque es extensa. Con más de 28 actividades a nivel nacional, Artesaneando se realizará hasta el 3 de diciembre, concluyendo en el Ateneo del Táchira con una gran expoferia. Regionales. Como parte del 11º Foro Permanente de la Diversidad Cultural 2016, del 5 al 9 de septiembre próximo, dicho evento tomará el Estado Yaracuy con actividades tales como debates y conversatorios. La información fue proporcionada por el director de la Casa de la Diversidad Cultural en Nirgua, Andrés Rodríguez. Una actividad que asumimos hacer desde que comenzamos en el Centro de Diversidad Cultural en la delegación de Yaracuy a razón de una vez por mes. Este mes lo hicimos coincidir con esta semana de la diversidad cultural el día jueves 8 con la visita del presidente del Centro de Diversidad Cultural, profesor Benito Iradi. Vamos a hacer un recorrido por la exposición Memoria y Tradición de los pintores yaracuyanos, ya fallecidos ambos, Gustavo Lelé Espinosa de Urachiche y de Quirino Mendoza de Marín. Este foro en tierras yaracuyanas está contemplado como parte de la Semana de la Diversidad Cultural y el cierre está previsto para el viernes 9 de agosto con la proyección del video Memoria de Occidente. Son las 12:16 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y hasta el viernes 23 de septiembre, artistas plásticos podrán enviar sus obras para participar en el primer Salón de Arte en pequeño formato. Todos los trabajos se reciben en la tienda de arte ubicada en el Museo de Arte de Valencia, en el estado Carabobo. En este evento, a efectuarse entre el 16 de octubre y hasta el 18 de febrero del próximo año, las y los artistas deben enviar sus propuestas bidimensionales de hasta un máximo de 25 por 25 centímetros y 3 por persona. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, queridos amigos, tenemos a nuestra entrevistada hoy vía telefónica. Ella es Anita Mendoza, productora, y se encarga precisamente de producir esto que se ha llamado el Festival de las Artes Víctor Jara. Bienvenida, Anita. Muchísimas gracias. Buen día a todos usuarios y usuarias de las radios. Bien, muchísimas gracias por darnos estos minutos de tu tiempo, Anita. Cuéntanos, empecemos por lo cuantitativo. ¿Cuáles son los días del festival? ¿Cuánta gente participa en él? ¿Y las fechas? Sí, bueno, el Festival Víctor Jara, esta es la quinta edición que estamos llevando a cabo. Es del 3 de septiembre hasta el 10 de septiembre, de sábado a sábado. Estamos planificando actividades en las ciudades de Barquisimeto, Carora, Sanar, El Tocuyo, en el estado Lara, y además en Mérida y en la ciudad capital, en Caracas. Ya, pero Anita, ¿son ambos sábados o desde el sábado hasta el siguiente sábado todo corrido? Desde el sábado hasta el siguiente sábado. Este es un proyecto bastante ambicioso. Ya. Tenemos 88 artistas, poetas, cantores, trovadores, músicos, bailarines, actores, actrices en escena en diferentes espacios, en actividades simultáneas en varios municipios del estado Lara para esta actividad. Oye, qué bueno. Y participantes, todos estos artistas que nos acabas de mencionar, ¿de dónde vienen? ¿De qué parte de la geografía nacional? Y si hay internacional también, ¿nos puedes comentar? Bueno, internacional está el pintor Luis Ramírez, pintor latinoamericano. Él trae a Venezuela una exposición de 143 obras pictóricas llamada Retrospectiva. Llegó hace unos pocos días de Canadá y con su exposición en el Museo de Barquisimeto abrimos el Festival Víctor Jara, además de un concierto de agrupaciones locales, La Puerca Sur, el grupo Pueblo, trovadores de acá de la región, Rafael Viloria y Los Canijos, Carlos Falcón, y cierra el grupo Araucara. La agrupación Araucara es la encargada de llevar a cabo los festivales Jara en Venezuela. Son una agrupación que tiene ya más de 33, 35 años ya de trayectoria. Y fue fundada por los exiliados chilenos cuando llegaron acá a Venezuela. Ahora, bueno, el señor Luis Maldonado continúa, uno de sus fundadores continúa al frente de la agrupación junto con sus hijos Pablo César Maldonado y Luis Enrique Maldonado. Qué bien, Anita. Nos acabas de comentar al principio que es la quinta edición, ¿no?, de este festival. En efecto, sí. Bien. La quinta edición. Perfecto. ¿Las otras? El año pasado tuvimos un concierto, el Víctor Jara del año pasado. Se realizaron dos conciertos, uno acá en Lara, Barquisimeto, y el otro en Caracas. Y en ediciones pasadas también fue acá en Barquisimeto, pero solo a nivel de concierto. esta vez quisimos extendernos un poco más, por eso te decía que es una producción bastante, bastante viciosa, porque quisimos pasearnos por todas las facetas de lo que fue la vida artística de Víctor Jara. Claro. Víctor Jara no solamente fue cantor, fue músico, fue actor, director de teatro, poeta, literato, intelectual, ¿ves? Entonces, pues por todas esas facetas hemos diseñado actividades en las que participan desde niños de 8 años, jóvenes, adultos mayores incluso, para poder hacer un poco más rico este Festival Integral de las Artes. Qué bien. Bueno, también le queremos dar la bienvenida, se está integrando acá la entrevista Pablo Maldonado, también es productor del festival, que también está en línea. Pablo, bienvenido. Bueno, Anita ya casi lo ha dicho todo, vamos a ver, Pablo, ¿qué te queda? Sí. Bueno, muy buenas tardes, compañeros, gracias por estar atento a las actividades que se hacen en nuestro querido país. Pues sí, Anita ya ha dicho todo bien, bien conciso, bien sustancial. El Víctor Jara, como decía la compañera, es un festival que nace en los años 80, a partir del exilio de varios compañeros chilenos. Uh-huh. Esos compañeros chilenos eran parte también de lo que es la agrupación Araucara, que tiene, como decía Anita, como 35 años ya de vida artística. Yeah. Y bueno, este festival está enmarcado en el mes de septiembre, donde se hacen en todo el mundo homenaje, recordatorio de la vida del gran cantautor chileno Víctor Jara. Uh-huh. Para este festival ya 2016 tenemos, mira, una cantidad hermosa de cultores, de cantores, de gente de teatro que se ha manifestado alegremente en la participación. Claro, Pablo, ¿por qué escogen estas fechas precisamente? Sí, bueno, como la gente sabrá, los compañeros, la mayoría sabrá, en el mes de septiembre es una fecha emblemática para los chilenos. Acordémonos que allá en el 11 de septiembre fue el golpe de Estado, donde asesinaron terriblemente a Salvador Allende, presidente socialista, asesinaron a Víctor Jara, y es un recordatorio, sobre todo, la memoria hay que mantenerla siempre viva. Es importante eso, y bueno, este festival, en nombre de Víctor Jara, un cantor tan importante, dejó una obra hermosísima, tenemos que siempre mantenerla vigente, porque las letras tan hermosas, donde le habla al amor, le habla a la patria, a la lucha, a los pueblos, siguen vigentes, así como lo hizo nuestro gran Ali Primera. Claro. Pablo, una pregunta acerca de ¿qué instituciones o qué entes públicos, privados o particulares los han ayudado en la conformación, en la organización y producción de este festival? Hay que dar los agradecimientos, bueno, este es el momento. Por supuesto, mira, el Museo de Barquisimeto es uno de los espacios que nos está apoyando, el Teatro Alirio Díaz. La Flor de Venezuela. La Flor de Venezuela, mucha gente que se han sumado para apoyar esta iniciativa de nosotros, pues, acá en Barquisimeto. Sí, más o menos el Teatro Río Caribe, allá en Caracas. Ah, qué bien. Sí, más o menos pueden también decir en qué forma los han ayudado, qué les han aportado, cómo ha sido la ayuda. Bueno, sobre todo los espacios donde nosotros vamos a desarrollar las actividades. De esa manera hemos tenido nosotros apoyo. Lo demás ha sido de una manera independiente. Oye, qué bueno. Eso quiere decir que han ustedes autogestionado muchas de las cosas, sí, ¿no? Los transportes. Exacto, sí, todo. Hay que darle. ¿Cómo todo hacen? Ha sido autogestión. Oye, qué bien. Así mismo es. Nosotros hicimos en el mes de julio hicimos un concierto. Ajá. Donde pedimos una colaboración y con eso nosotros empezamos a hacer un fondo también para cualquier cosa que se presentara. Ya, muy bien. Bueno, muchachos, si nos falta algo que no hayamos dicho, es el momento de recordarlo. Bueno, ahí está Anita, por lo que veo, que lo diga ella. Vale. Sí, bueno, que te decía que lo bonito de esta actividad ha sido que hemos contado con una cantidad de amigos, de amigas, de gente que ha sumado su corazón, su palabra, su arte, sus actividades, y ha cesado de su vida cotidiana para sumarse con nosotros a esta semana de actividades. Y lo ha hecho pues a punta de puro corazón, ¿no? Eso nos da mucho más ánimo todavía a seguir adelante, a saber y a entender que si cuando las causas son justas, pues los corazones se van juntando solos, ¿no? Yeah. Pues sí, nuestro agradecimiento a todas las personas que se han sumado, a Acuarela Padilla, que viene de allá de Caracas, a Nail, a Nail Hernández de Aragua, a la gente de arte, los muchachos de artesanos que vienen de Mérida a acompañarnos, la Fundación Alirio Díaz, la Casa Sucre, Museo de Barquisimeto, Huachirongo, mucha gente se ha sumado acá y tenemos actividades desde talleres literarios para los niños y las niñas durante toda esa semana, hasta exposiciones de pintura de compañeras y compañeros jóvenes, muralistas y artistas plásticos acá en Barquisimeto, y tenemos un mural que se va a hacer en honor a este festival, Víctor Jara en Colombia, por el compañero Nelson Miranda, un muralista nuestro, participante de la Bienal del Sur allá en Caracas. Ya, ¿en qué parte de Colombia, no sabes? En Bogotá. Qué bien. Ya esta semana arranca el mural y ya para finalizar el Víctor Jara, el mural ya va a estar expuesto allá en Bogotá. Qué bien, qué bien. Bueno, Anita, muchísimas gracias por todo también, Pablo. Y a ver si de repente Pablo cierra diciendo las redes para que la gente los contacte y sepan más de este festival, esta quinta edición del Festival Víctor Jara. Por supuesto, hermano. Mira, nos pueden visitar en el Facebook, Festival Víctor Jara Venezuela, en Twitter, Grupo Araucara, en la página web del Grupo Araucara. Y acá los esperamos en Barquisimeto, en Mérida y en Caracas. Felices con esta fiesta que arranca este 3 de septiembre. Vale, bueno, entonces que les vaya muy bien. Mucho éxito. Gracias. Y por acá estamos nosotros, por supuesto, pendiente de cualquier otra información, otros eventos. Estamos a la orden. Cuídense mucho y mucho éxito para todas y todos. Gracias, hermano. Bien, queridos amigos y amigas, hablamos allí con Pablo Maldonado, productor del festival, como les acabamos de decir, Víctor Jara. Es la quinta edición del Festival de las Artes Víctor Jara, en honor precisamente al gran artista chileno. También hablábamos en un principio con Anita Mendoza. Con esto nosotros llegamos al final de una emisión más de Cultura al Día. Les comentamos que en la coordinación de la página web está el señor Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, Karen Arencibia y James Martínez. En el control técnico, en un principio estuvo el señor Luis Arloyo, ahora lo hace el señor Kevin Hernández. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12:30. El informe del pueblo. El Procurador General de la República, Reinaldo Muñoz, la mañana de este sábado 30 de julio, manifestó en nombre de la Procuraduría General de la República el rechazo a las actuaciones inconstitucionales de la Asamblea Nacional al juramentar a diputados del Estado Amazonas. La Procuraduría General de la República manifiesta su profundo rechazo a las actuaciones inconstitucionales de la Asamblea Nacional del día jueves 28 de julio de 2016, con los cuales figuró tomar juramento e incorporar a ciudadanos no electos válidamente como parlamentarios por el Estado Amazonas.

12:48. Andas buscando respuesta en medio de tribulación. Miras de frente la miseria y también el dolor. Y ante tus ojos pasan otra vez y vuelve el dilema de en quién creer. Más sonrisas ellos tienen para ofrecer, los que están arriba y sin saber por qué. Y busca dentro de ti mismo. A despertarse mientras que adelante hay otro más que cae. No es tan difícil que empieces a ver cuando el agua está llegando a tus pies. Muchos inocentes caen otra vez. Caso cerrado y no hay más que hacer. No hay que buscar dentro de ti mismo. No. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12:52. floreciendo en cada sonrisa, apretada la libertad. En cada camino que ha sido andado millones de veces en esta ciudad, nos hemos sacudido el polvo del vestido y nos hemos sabido levantar. Heroína entre tejidos y bordados, la cocina no te quita o da un lugar, de tus manos en dulces transformadas está la vida de la gente que vendrá. Recuerda a las mujeres que han vestido de libertad, abrigando la savia de la vida, sabiendo perturbar razones, usando la cabeza en el andar. Construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia, revolución cultural. Las 12 y 58 minutos. Dile no a la ley estafa. Ellos vienen con esta cantaleta desde hace años. No, que el terreno vale. El terreno lo que quiere es venderlo dolarizado. Así que la gente que se ponga las pilas. Viviendas hechas para el pueblo.